La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Y a esta hora estamos con Karen Joana Bermúdez, ella es gestora cultural de la Fundación Arte Sin Fronteras. Vamos a hablar, por supuesto, de esas buenas y bonitas historias que se generan y se producen todos los días en nuestro municipio, de cómo colectivos, organizaciones, instituciones, pues logran de cierta manera transformar esos contextos a través de la cultura y el arte, que es lo que nos gusta hablar. Para eso estamos hoy con ella, para hablar justamente de estos procesos que se realizan aquí en el municipio de Soacha. Y le doy la bienvenida a Karen Joana Bermúdez. Muy buenos días y bienvenida a Periodismo Público Radio. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Karen, Fundación Arte Sin Fronteras, contémosle un poquito a nuestra gente antes de entrar en materia. ¿Qué es la Fundación Arte Sin Fronteras? ¿Hace cuánto están trabajando aquí en el municipio? Vale. La Fundación Arte Sin Fronteras es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja con dos tipos de población. Una es personas en condición de discapacidad y la otra es con personas en condición de vulnerabilidad social. En Soacha pues funcionamos con las personas en alto riesgo de vulnerabilidad social y estamos trabajando en el barrio Bellavista de Ciudadela Sucre hace más de 20 años. Nosotros trabajamos con el arte, transformando corazones y haciendo acciones que minimicen el impacto de las problemáticas sociales hacia los jóvenes. Trabajamos con niños, niñas, jóvenes y adolescentes que quieran capacitarse en diferentes áreas artísticas como música, danza, teatro, artes plásticas y medios digitales. Bueno, hay varios proyectos ahí, ¿no? Sí. Dentro de la fundación. Específicamente, bueno, para contarle a nuestros oyentes, entonces están en Ciudadela Sucre, en el sector de Bellavista, esto es en Comuna 5, y se trabaja con niños, niñas y jóvenes, ¿no? Y adolescentes. Y adolescentes. ¿Entre qué edades más o menos están? Desde los 6 años. Digamos que también atendemos población adulta. Digamos que las inscripciones son para todos, pero el público central es hasta los adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes. Adultos jóvenes, bueno. Bueno, y hablemos específicamente de cada uno, así brevemente, Karen, ¿quiénes son parte y cómo ha sido desarrollado pues cada uno de esos proyectos? Vale, todos los productos artísticos de la fundación son impulsados por los mismos muchachos de la comunidad. Todos vivimos en Ciudadela Sucre. Actualmente tenemos 4 productos artísticos. Tenemos uno en música que se llama Son de Bellavista. Es un grupo de música tradicional del Pacífico ejecutado por muchachos soachunos. Nosotros, pues, que todos vivimos en el barrio, queremos hacer una exaltación y como rendir homenaje a esas músicas tradicionales de nuestros antepasados. Con el grupo estuvimos ya en unas presentaciones fuera del país y también hemos estado también pues en el municipio, en varios eventos con la alcaldía. Tenemos un CD, nos pueden escuchar en todas las redes sociales como Son de Bellavista. ¿Cuándo viene el grupo acá a Uniminuto Radio a tocarnos un poquito de lo que hacen? Cuando nos inviten, con muchísimo gusto. Claro que sí, ¿no? Acá justamente lo que nos gusta hacer es eso, ¿no? Mostrar esos grupos de acá del municipio de Soacha, esos grupos artísticos, musicales, y que traigan sus instrumentos y bueno, hagan una presentación, sí. Eso la verdad es muy, muy gratificante y nos sentimos realmente orgullosos de lo que hacen estos grupos aquí en Soacha, ¿no? Y queremos escuchar lo que hacen ustedes, entonces ahí está la invitación también. Vale, muchas gracias. ¿Qué instrumentos tienen ellos actualmente? Marimba de chonta, son instrumentos tradicionales de la música del Pacífico. Entonces la marimba de chonta, los cununos, los guasás y los bombos. Todo lo representativo de la costa pacífica. La cultura pacífica. Ahí está entonces. Qué bueno lo que hacen estos muchachos. Y bueno, ¿cuántos son parte del grupo de música? Somos 9 músicos y el fotógrafo. Son de Bellavista. Bueno, otro de los proyectos. Por la parte de teatro está el grupo que se llama Los Arrayanes. Es un grupo, ese sí es más pequeñito, somos 4 actores. donde contamos, o sea, por medio del teatro contamos las historias del barrio, ¿no? Digamos que ahorita tenemos una obra que habla acerca de la necesidad de tener agua potable en el barrio. Nosotros vivimos muchos años sin agua, recogiéndola de las lluvias o de los carrotanques, y a partir de eso se generan historias, ¿no?, de vida y también de cómo llegamos al barrio, y todo el eje principal de la obra es a partir del agua. Digamos que también es como una apuesta por hacerle frente al desperdicio del agua, al razonamiento, al raciocinio, no sé cómo se dice. Sí. Tener que guardarla y sí, cuidarla. Sí, porque digamos que nosotros sí supimos que fue, pues vivir casi un mes sin agua, sí, esperando a ver si llueve, y es una historia muy bonita. Esa la dirigió un director italiano que se llama Gianluca Barbadori, que trabajó voluntariamente para la fundación. Tenemos también ese producto artístico. La obra, la puesta en escena dura alrededor de 1:20, y también tiene pues música, también hace parte del grupo Son de Bellavista, o sea, tiene música en vivo y pues... Y teatro. Y teatro. Chévere. Es muy chévere. ¿Dónde lo presentan? Pues nosotros nos presentamos en cualquier espacio, pues donde se hagan convenios, pero por lo general en la Academia de Artes Guerrero en Bogotá. Bueno, ahí está otro de los grupos. ¿El otro es de audiovisuales? No, el otro es de Artes Plásticas. De Artes Plásticas, casi el Artes Plásticas. Ese grupo se llama Color Alegría. Nosotros buscamos a través del arte, pues del dibujo y la pintura, embellecer las fachadas del barrio de Ciudadela Sucre. Entonces nosotros llegamos a las casas, no les cobramos nada a la familia, simplemente que ellos nos den el permiso. Nosotros colocamos la pintura y pues los profesores de artes plásticas son los que hacen los diseños. Entonces la idea es pues pintarlo, pero dejar un mural representativo de la familia. Ya hablamos con el dueño como que quisiera, y pues con la intervención artística pues llegamos como a una negociación y pintamos. Digamos que con este proyecto llevamos ya casi 4 años. Y la idea es darle otro color al barrio Bellavista. Qué bonito. Y el los último. Pero antes de eso, me decía Karen que los profes, o sea, ¿quiénes son parte de esta fundación? ¿Quiénes son los profes? ¿Quiénes son los que están como en todo el proceso de acompañamiento con estos muchachos? Vale, digamos que la idea de la fundación es generar emprendimiento de la comunidad para la comunidad. Desde el 2015 somos nosotros, los jóvenes de la comunidad que residimos ahí, quienes damos las clases para las, pues, en el taller, en la fundación. Entonces, digamos que el profesor de artes plásticas es un chico de 21 años que está estudiando su último semestre en artes plásticas y que su enfoque personal está hacia la comunidad de Bellavista. También vive ahí, todos vivimos ahí. Entonces, igual la profesora de danzas, el profesor de medios digitales, todos somos chicos que vivimos y pues crecimos en Ciudadela Sucre y tenemos ganas de trabajar por nuestro barrio. Todos con todos, se comparten los saberes, se comparten todos los proyectos, todo ese talento, ¿no?, que imagino que tendrán todos esos muchachos. Bueno, sí. Y ahora sí el último grupo, que es el de danza. El de danza, ¿qué hacen los de danza? Bailan. Aparte de danzar, ¿no? ¿A dónde han ido? ¿Dónde se han presentado? Vale, digamos que ese es el grupo, el más nuevo, es el más bebé, llevamos como 1 año y medio. Aproximadamente, pues ya elaboré con el grupo, se llama Bella Danza. Digamos, la idea es tener un grupo de danzas para todos los géneros, pero ahorita el fuerte es la danza contemporánea, que es como el programa que ve la docente. Entonces ella, su enfoque es más hacia la danza contemporánea, y con el apoyo de unos chicos del sector se hacen intervenciones urbanas de breakdance, hip hop y etcétera. Entonces es una mezcla ahí de cosas, ¿no? Como la contemporánea y el breakdance. Pero pues también, ¿no? Pues música tradicional, músicas más modernas. Y la idea también es pues visibilizar el barrio. Digamos que hay muchos jóvenes, más que todo jóvenes, con ganas de bailar, con ganas de salir de Soacha, pues mostrándolo, pues lo que uno sabe. Ellos se han presentado en el municipio, también pues digamos que son la mano derecha del grupo de música, digamos que pues ellos también interpretan nuestras canciones pues en danza, y pues ahí vamos. Bueno, qué chévere es cambiarle la cara, ¿no? Cambiarle la cara a ese sector que, como lo dice Karen, tal vez ha sido un poco estigmatizado, ¿no? Se ve pues obviamente marcada de pronto unas falencias en cuanto a servicios y demás. Pero ustedes dicen, no nos quedamos quietos y proponemos algo y hacemos algo. Sí. Y así mismo los muchachos participan y se involucran. Sí, esa es la idea. Bueno, y ustedes, vamos a hablar un poco de esas presentaciones, esas participaciones a nivel internacional también, ¿no? Van a ir dos profesores, ¿no? Con el director y otros dos muchachos a Oslo, a Noruega. ¿Qué van a realizar ellos allí? Bueno, gracias a la cooperación internacional que tiene la fundación, desde el año pasado se generó un espacio para una exposición artística de artes plásticas y medios digitales en las ciudades de Nueva York, Oslo y Madrid. Entonces la idea es que vayan dos chicos, pues que en este caso es Jason Preciado, el profesor de artes plásticas, y Ricardo Preciado, el de medios digitales, que vayan a mostrar pues su proceso personal, ¿no? Como artistas, pues sus obras, pero que también muestren de lo que se está haciendo en el barrio a partir de las artes plásticas. Entonces ellos van a tener una intervención en una galería en Nueva York. Luego van hacia Noruega, donde también van a realizar, pues Jason, que es el profesor de plásticas, él es el coordinador de Color Alegría. Entonces ellos van a realizar un mural en la escuela de Oslo, donde nos están invitando, donde pues se muestre la conexión entre Noruega y Colombia. Pues ya llevamos varios años trabajando con ellos, con procesos de intercambio, vienen chicos de allá a conocer nuestra fundación, pues vamos nosotros también a conocer su trabajo, y la idea es dejar plasmado allá como ese recorrido de, pues de culturas, de lenguas, de todo eso, ¿no? Entonces la idea es que ellos trabajen allá, que dejen pues un pedacito de Soacha y de Colombia por allá en Noruega, y pues esperar a ver cómo les va a los chicos. Se van la otra semana, duran dos semanas. ¿Van a Nueva York? O sí, primero a Nueva York, Oslo, y luego Madrid, y en Madrid, Bogotá. Ah, también van a estar en España y todo. Sí. Mejor dicho. Bueno, qué bonito es que tengan ellos también ese espacio, como lo dice Karen, el espacio o un pedacito de nuestra Soacha y un pedacito de Colombia allí en esos escenarios, ¿no? Sí. Y mostrando todo lo que ustedes están realizando. Pues Karen, muchas gracias por acompañarnos aquí en Periodismo Público Radio, y pues no sé si quiere darle también un mensaje a la ciudadanía o a los que quieran también vincularse a este proyecto. Bueno, pues contarles que la fundación recibe permanentemente donaciones que no tienen que ser solamente en dinero, pueden ser en tiempo, en voluntariado, pueden ingresar a la página www.fundacionartesinfronteras.org, ahí está todo, pueden venir a acompañarnos a los niños, pueden venir a conocer los proyectos de pintura, escuchar el grupo. Y pues nada, pues darles las gracias a ustedes pues por abrir estos espacios para dar a conocer esas pequeñas acciones que se realizan, pero con muchísimo amor para la comunidad, ¿no? Creo que eso es lo que más necesita el municipio. Y nada, pues invitarlos a que sigan creyendo en Soacha, a que no desfallezcan por más de los problemas y las circunstancias. Hay gente por la que se puede hacer muchas cosas y vale la pena hacerlo. Muchas gracias entonces a Karen, y esa es la invitación para todos nuestros oyentes, a que sigan creyendo en Soacha, como lo dice nuestra invitada el día de hoy, a que sigan apostándole a esos procesos de transformación social, y qué bonito y qué bueno es hacerlo desde el arte.